a los que se rían. Seguimos en lo nuestro. Dicen que nuestra historia se la lleva del tiempo. No creo que sea difícil que entiendan mis lamentos. Yo soy de esos tipos que cambian con el viento. Dejaré que sigan chocando contra la pared. Que nuestros castillos no son de papel. Que me paso por el fuego del pasado. Y podré ver cuando pase el tiempo y quieras mirar. Lo que decías te dejaste la honestidad. Por los duros tuviste miedo al fracaso. Después de tantos años aguantando miseria, lo único que está claro es vuestra incompetencia. No creo que sea difícil que entendáis mi lamento. Yo no soy de esos tipos que cambian con el viento. Dejaré que sigan chocando contra la pared. Que nuestros castillos no son de papel. Que me paso por el fuego del pasado. Y podré ver cuando pase el tiempo y quieras mirar. No nos guías, te dejaste la honestidad. Por los duros tuviste miedo al fracaso. Dejaré que sigan chocando contra la pared. Que nuestros castillos no son de papel. Que me paso por el fuego del pasado. Podré ver cuando pase el tiempo y quieras mirar. Los dos días te dejaste la honestidad. Por los duros tuviste miedo al fracaso. Aquí estamos, arañando el tiempo, el tiempo y que, como dijo mi compadre, corazón de rock and roll, aunque llegue el invierno. Muchos corazones dejaron de latir, pero tranquilos. Seguiremos cerrando bares, escribiendo canciones, entrando sin avisar. Viviendo, muriendo, esquivando culeras a golpes de libertad. No queremos volver al pasado, pasado está. Pero tranquilos, siempre tendréis la puerta abierta y